amor. Después del amor. El amor después del amor. Ese es el tema de Fito Páez, con el cual abrimos la brújula del día de hoy. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidos a nuestro espacio que va desde este momento y hasta las 9 de la mañana. Reciban el saludo de todas y todos los trabajadores, las trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, del ministro Fidel Barbarito, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar la emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luigino y Gustavo. Al control técnico de la emisora a esta hora se encuentra Luis Yerloyo, se queda desde temprano hasta un poquito más allá de mediodía. Indira Carpio produce este espacio y de este lado del micrófono conversa con ustedes Ernesto J. Navarro. Recuerde las vías de comunicación que usted tiene con este espacio: el Twitter es @albaciudad, es nuestra cuenta oficial. www.albaciudad.org es nuestra página en internet. Y si quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el 0416-921-0113. Si usted nos está escuchando en la Radio Rebelde de Katia 91.5 FM, que cada mañana desde hace más de un año nos acompaña en la transmisión de este espacio, se puede comunicar a través del Twitter @RadioRebelde915 y el teléfono habilitado en la emisora 0416-523-9385. Si manda un mensajito para allá, Juan nos lo rebota para acá de inmediato. Listo. Dicho eso, seguimos. Buscando las coordenadas. Hoy se cumplen 8 meses de la siembra del comandante eterno Hugo Chávez. Nosotros vamos a dedicarle el primer segmento del programa a seguir compartiendo su voz, sus enseñanzas y su prédica. En el segundo segmento veremos que aparezca Marcos Salgado en el éter. Traemos música para compartir con ustedes, alguna otra información, así que póngase cómodo, prepárese, acompáñenos, que hasta las 9 de la mañana este espacio en Alba Ciudad es de la Brújula del Sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India, tienen 500 años apoderados. O sea, tener 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sale a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2000%. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! El genio se salió de la botella y difícilmente alguien podrá encerrarlo de nuevo. Que se salgan todos los genios de todas las botellas, pero este mundo tenemos que salvarlo y para salvarlo tenemos que comenzar a cambiarlo de verdad. No tenemos más alternativa. Enlatada culebra, Ávila TV vamos a hacerla. Echaremos nuestro cuento a los pueblos panas, hermanos de la tierra del planeta. La nena bendición Nazaria, H pa' la abuela y luz pa' los niños. Con la tercera edad ser caballera, el diablo sabe más por viejo le aconseja. No se preocupe, ocúpese. A su conocimiento de la utilidad, desenvuelve el retardo procesal. Pues al pueblo no se le hacía aguantar, en el penal manda la Biblia y el mental.

¿Y sabías que los estados mencionados desempeñarán un papel importante en el crecimiento del mercado del cannabis? Además, el informe predice que unos 14 estados de Estados Unidos podrían legalizar la marihuana con fines recreativos en los próximos 5 años. Y eso que escuchan al fondo es música hecha en la Venezuela bolivariana. Esa es la agrupación Nubin Lacay y el tema se llama Natural, tus besos. 8:46 p.m, esa es la hora en Venezuela. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Bien, miramos el sur del continente, la patria grande. Y es que el gobierno de Argentina ha anunciado el hallazgo de nuevos documentos de la última dictadura, que recordemos duró del año 1976 a 1983. Entre esos documentos se encuentran las actas secretas completas de la Junta Militar. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, reveló que la documentación fue encontrada el pasado jueves en el edificio Cóndor en Buenos Aires, donde funcionan dependencias de la Fuerza Aérea Argentina. El ministro detalló que los documentos estaban agrupados en 1.500 carpetas dentro de 2 cajas fuertes y 2 armarios. Además, se encontraron, entre otros documentos, listas negras de 331 perseguidos políticos, entre intelectuales, comunicadores y artistas. Y de este tema les vamos a contar más de inmediato. Coordenada telefónica. Y vamos hasta la Argentina. En la ciudad de Rosario, a esta hora, nos atiende vía telefónica Silvia Vaca, es profesora universitaria, comunicadora, ustedes la han escuchado en este espacio. Silvia, buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué decís? ¿Cómo estás, Ernesto? Bien, bueno, un gusto de saludarte y llamándote porque al ver esta noticia, Silvia, esto viene, y te hago un comentario más que una pregunta, viene a confirmar lo que por muchos años y por muchas décadas denunció el Movimiento Popular Argentina, que era la forma en la que trabajó la dictadura militar. ¿Cómo recibieron ustedes en Argentina esta noticia, Silvia? Bueno, la verdad que la recibimos, a ver, ¿cómo decirlo? Con alegría, sí, con alegría, ¿no? O sea, no cabe otra palabra, porque, como bien lo decís, confirma todo lo que se venía diciendo, toda la lucha de los movimientos de derechos humanos en nuestro país. Realmente es muy bueno lo que está pasando estos días en Argentina. Tremendamente bueno, realmente son cosas muy buenas para la democracia. Esto, la ley de medio declarada constitucional, son cosas hermosas para la democracia argentina. Es reafirmar nuestra democracia y la lucha de los organismos de derechos humanos. Para que te des una idea de lo que significa, hasta ahora, por ejemplo, con el caso Papel Prensa, que es una empresa que la dictadura argentina le entregó a los diarios, a los principales diarios del país, se la regaló prácticamente, sí. Digamos, ¿sí? Para lo cual primero tuvo que detener y torturar a la familia dueña de esa empresa, ¿sí? En el caso Papel Prensa había un acta sola, el acta número 14, ¿sí? Bueno, pero resulta que se encontraron 19 actas más donde se detalla toda la operación de Papel Prensa, ¿sí? Entonces, esto es no solamente de un valor histórico muy fundamental, sino que además es de un valor jurídico importantísimo, porque ahí están todos los implicados en el caso de Papel Prensa, ¿sí? Y otra cosa muy buena que también tiene esto es que se encontraron en un sótano el edificio Cóndor, que ahí funciona el comando de la Fuerza Aérea, ajá, ¿sí? La persona que lo encontró, lejos de ocultarlo como hubiera sido en otra época, los entregó a su jefe, el lo que sería el comandante de la Fuerza Aérea, digamos, y el comandante de la Fuerza Aérea habló con el ministro de Defensa e hizo entrega de esos documentos. Eso también implica un cambio en la concepción, yo diría, hasta ideológica de las Fuerzas Armadas. En otro momento, esos documentos hubieran seguido ocultos y no se hubieran entregado, ¿sí? Silvia, ¿ah? Porque me imagino... Yo creo que esta cuestión de la incorporación plena de las Fuerzas Armadas a la vida democrática argentina se está logrando por fin después de 30 años. Sí. Silvia, porque suponemos que no son pocas las personas que conocían que esos documentos permanecían allí, pero seguían durmiendo el sueño de los justos, ¿no? Mira, yo creo que eso entre los militares más viejos, digamos, eso se sabría. Lo que pasa es que también tienen un pacto de silencio. A ver, todos los jefes que están siendo juzgados en este momento saben a quién fueron entregados, por ejemplo, los chicos apropiados. Saben perfectamente el lugar donde fueron enterrados o asesinados o desaparecidos, y hay un pacto de silencio, ninguno habla, ¿sí? Uh-huh. Esto no me cabe duda que se sabría. El hallazgo fue porque esta gente que está trabajando ahora, en un 85% se formó después de la dictadura, digamos, en democracia, ¿sí? Sí. Y realmente fue un hallazgo para ellos, porque esta información no es una información que se transmite de generación en generación, digamos, ¿no? Y es bueno esto, lo que te decía, de confirmar este cambio ideológico en las Fuerzas Armadas. Han pasado cosas realmente muy complicadas en estos meses, con la enfermedad de la presidenta y todo eso. El intento de la derecha argentina de desestabilizar el país ha sido notorio, y sin embargo no contaron, como en otras épocas hubieran contado, con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Por eso no tenemos un golpe de Estado en este país. Y no lo tenemos a pesar de que en este momento el mayor grupo mediático y económico del país tiene que adecuarse a la ley como cualquier hijo de vecino, uh-huh. ¿Sí? Esto, el hallazgo de los documentos, las elecciones en el que el gobierno sacó casi el 33% de los votos y reafirmó su mayoría parlamentaria, todo esto hace, digamos, un combo, ¿sí?, que en otro momento hubiera servido como excusa para un golpe de Estado, ¿sí? Y sin embargo, no está viéndolo. Y no está viéndolo porque las Fuerzas Armadas se están adecuando a este periodo democrático que está viviendo el país. Silvia, se ha logrado en los últimos 10 años y es la reafirmación de los 30 años de democracia que llevamos. Sí. Silvia, se ha dicho si esos documentos van a ser de dominio público. ¿Cuál va a ser el destino de esos documentos en primera instancia, si se ha podido conocer? Sí, va van a ser todos de dominio público, van a tener un pequeño periodo de clasificación, digamos, ¿sí? Pero después van a ser todos de dominio público. Una pequeña anécdota para que vean las cosas que se encontraron. Se encontró un libro de actas donde, por ejemplo, figura la entrada de la petición de Eve de Bonafini por el destino de sus hijos. Ah, no, ellos, a ver, hay una cosa, yo no sé si será común a todos los militares, pero acá en Argentina son sumamente prolijos, ellos anotan todo. Claro, ¿sí? Lo dejaron todo bien anotadito, ¿no? Todo bien anotadito, ¿sí? Todo bien anotadito. Son sumamente estructuraditos, entonces lo tienen todo muy bien anotadito. Entonces, entre otras cosas, ya te digo, entre otras cosas figura esto, ¿no? La entrada de Eve de Bonafini yendo a reclamar por la situación de sus hijos y por el paradero de sus hijos, ¿no? Entonces, para que veas el valor histórico y jurídico que tienen esos documentos. O sea, el ministro ayer dijo que iba a haber, en este momento, los encontraron el jueves o viernes de la semana pasada, en este momento no estoy acordando, estuvieron todo el fin de semana trabajando desde que los encontraron 18 horas por día. Ayer se hizo la presentación y después, bueno, va a haber un periodo de clasificación pequeño donde se van a ordenar y clasificar los documentos y van a ver qué es de valor jurídico, qué es de valor histórico solamente, y después van a ser puestos a consideración del público, ¿no? Y una otra anécdota pequeña más, la encargada, la que encontró y la encargada de clasificar todo ese documento es la doctora Graciana Peñafort, que fue precisamente la que defendió, porque ella era abogada del AFCA, que es el organismo que regula la ley de comunicación, digamos, de la ley de medios de Argentina, ajá, perdón. Y fue Graciana fue la encargada de defender la ley de medios ante la corte cuando se hizo esa exposición pública, y lo hizo de manera tan brillante que la corte, que estaba inclinada por la no aprobación de esa ley, por la no constitucionalidad de la ley, hizo un cambio a partir de la defensa que hizo Graciana Peñafort. Realmente la diferencia entre los la línea de argumentos de Graciana Peñafort y los abogados del Grupo Clarín fue tan evidente que los abogados del Grupo Clarín, que son un estudio prestigiosísimo, hicieron un verdadero papelón. Bueno, esa mujer es ahora la encargada de clasificar esos documentos, de fijarse el valor jurídico de los documentos, así que estamos todos muy tranquilos porque realmente... como decimos acá, te lo digo en argentino básico, la mina es una capa, sí, la genia. Sí. Bien. Bueno, Silvia, una alegría porque eso va a contribuir más a la búsqueda de y a la consecución de la justicia por la gente que por más de 30 años ha luchado para que estos casos no queden impunes. Silvia, como siempre, un abrazo siempre por acompañarnos cada vez que te convocamos a este espacio. Un abrazo. Dale, abrazo grande, Ernesto. Chao, chao. Hasta luego. Silvia Vaca, profesora universitaria, comunicadora, hablándonos en vivo desde la ciudad de Rosario para la Brújula del Sur. Les quiero comentar, son las 8 de la mañana, 56 minutos, de un tema que comentamos en este espacio hace ya algunos meses, y es que el medallista olímpico Israel Rubio llegó a las 12:10 de la tarde a su casa, ubicada en la calle Venezuela, sector Rómulo Gallegos, en el municipio Balmore Rodríguez del estado Zulia, en la costa oriental del lago. Me siento muy contento ya que estoy con mi gente que me quiere, con mi familia, para compartir con ellos después de tanto tiempo de no estar con ellos. Esto lo dijo una declaración que ofreció al diario Panorama. 22 meses estuvo en Italia y contó todo cómo lo trataron y la forma en que pudieron afrontar el caso. Recordemos que el pesista fue condenado a 4 años de cárcel tras verse involucrado en un caso de narcotráfico. Así lo confirmó en su momento el abogado italiano Alfredo Forcillo, quien estuvo a cargo de la defensa del atleta criollo en Italia, donde fue detenido por agentes policiales que hallaron 2 kilos de cocaína en el apartamento donde se hospedaba junto con unos dominicanos. Bueno, de vuelta a la patria, esperemos que prontamente puedan conocerse más detalles. Entiendo que la delegación diplomática venezolana actuó para tratar de para acompañarlo, por eso de los 4 años cumplió la mitad de la condena, estuvo liberado por buena conducta y por algunos arreglos que se hacen, bueno, para tratar de ayudar, en este caso un muchacho sin antecedentes, atleta, medallista olímpico venezolano y que se vio involucrado en este hecho. Cerramos con esta nota. En el país de la crisis, donde se está cayendo todo, publicó el diario El Tiempo del Estado de Anzoátegui que por lo que resta 2013 no hay cupos para el exterior, a pesar del aumento de las tarifas. No se consiguen pasajes ni para Miami, ni Panamá, ni Colombia, ni Houston, ni Puerto Rico. Están todos los pasajes agotados. Incluso hay una información que estaba buscando en Aporrea, no la consigo ahora de primera mano, pero es que según Aporrea peligraba la realización del suramericano de deporte de voleibol de playa, de deportes de playa, porque no hay cupos. ¿Qué tal? Así estamos en el país de la crisis. 8 de la mañana, 58 minutos. Nosotros nos tenemos que ir. Les agradecemos a usuarias y usuarios la compañía, la atención, la comprensión, los comentarios. Y los invitamos a que nos encontremos nuevamente por este dial 96.3 FM y también por la 91.5 FM, la Radio Rebelde de Katia, mañana a las 8 de la mañana. Esto es La Brújula del Sur. Chau. Su falta de conciencia, sabemos que siente placer cuando atenta contra los pueblos que han preservado su herencia. Señor imperio, señor sistema, señor demencia. No más contienda, señores que gobiernan. No más maltrato para la gente de la tierra. Ha sido revelado una verdad que me ilumina de lo alto. Es que tus armas han marcado el pasado de los que por esta tierra se han hecho algo. Es que unos nacen para matar, unos nacen para perseverar en esta guerra que nos enseña que tu poder pronto caerá. Su falta de conciencia, sabemos que siente placer cuando atenta